A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que Él nos ayude. Vamos a ver si vamos avanzando y no sé si terminaremos hoy, pero hoy vamos a terminar los criterios del Nuevo Testamento para la canonicidad. Y también vamos a empezar a ver el tema de los libros apócrifos, cuáles fueron los motivos por qué no se aceptaron como parte del canon. Vamos a ver todas estas cosas y que el Señor nos pueda guiar y ayudar. Así que voy a pedir a mi hermano si nos puede dirigir. Señor Padre Eterno que estás en los cielos, te damos gracias por otro día de vida que tú nos das. Estamos reunidos en esta mañana para alabar tu nombre, para conocer más de ti. Y que en esta mañana, que tú estés con nosotros, dirigiendo palabras para que nosotros entendamos más y estemos firmes en el camino este. Cualquier problema que haya, todo está en manos tuyas. Tuya es la obra, Señor, no de nosotros. Gracias en este día, Señor. Amén. Muy bien, esta mañana ya hicimos los criterios del Antiguo Testamento. La semana anterior hemos visto qué se tomó en cuenta para hacer lo relacionado al canon sagrado de la Biblia, o sea, por qué tenemos los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver por qué tenemos los 27 libros que tenemos, justamente los cuales componen el canon neotestamentario. Vamos a observar algunas cosas de esas y así enterarnos por qué tenemos como tenemos nuestras Biblias. Ya el Antiguo Testamento hemos visto, por repasar un poquito, vamos a ver lo que se relaciona a los cuatro puntos o los cuatro ítems tenidos en cuenta para poder decir este libro se va a aceptar o no en el Antiguo Testamento. Habíamos visto que el componer nuestro Nuevo Testamento y también por la semana pasada habíamos visto que fueron dos concilios que fueron configurando y armando la componenda de nuestro Nuevo Testamento actual y se hicieron entre el sínodo, que así se lo puede llamar, de Hipona. Antes se hizo el de Cartago en 367 y en el 397, en el de Hipona, se habían propuesto y, digamos, dejado como parte del canon el Nuevo Testamento con los 27 libros que tenemos hasta el día de hoy. También vimos esos cuatro puntos, criterios del canon del Antiguo Testamento que dicen estar escrito en hebreo o arameo dependiendo el libro que se observa como Daniel o Nehemías que tenían algunas escrituras hebraicas. El segundo punto era haber sido escrito en el período comprendido entre Moisés y Esdras, período exclusivo de la inspiración profética según el concepto rabínico. Esto lo hemos probado no solamente por este criterio en sí, en lo que dice, sino que hemos visto realmente que después del período de Esdras, que componen los tres últimos profetas del Antiguo Testamento, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, vemos que Dios de ahí en más no hubo habla de Dios hacia el pueblo de Israel. Ahí entraba a correr los llamados 400 años de silencio de Dios, hasta el tiempo del sacerdote Zacarías. Ahí Dios habló a este sacerdote anunciándole el nacimiento de su hijo Juan el Bautista y quedó hasta Esdras, Nehemías, podríamos decir, tiempo también de Ageo, de Zacarías y de Malaquías. Estos cinco personajes hacen la última etapa. Estamos hablando más o menos de hasta el año 440 antes de Cristo. De ahí en adelante, quizás hubo todavía esa generación que estuvo bajo Nehemías y Esdras, y después Dios hizo silencio en la revelación. Vuelvo a repetir, hasta el tiempo de Zacarías. En el tercer punto que vimos era estar asociado con algún personaje notable de la historia israelita. Hubieron muchos personajes notables en Israel, pero, por ejemplo, en relación a libros, hemos visto el de Esther como un ejemplo. Podemos ver que es un libro que no menciona a Dios, no se dice el nombre de Jehová, Dios o Señor, ningún otro tipo de forma en que se lo podía llamar a Dios, pero fue un libro aceptado justamente por lo importante que fue los hechos de Esther en el reino de Asuero y que incluso involucraba a todo lo que era el imperio persa. Obviamente, aunque Esther quizás en su momento no sabía todo lo que iba a lograr, logró muchas cosas, la sobrevivencia de la nación de Israel y a la vez también incluso la sobrevivencia de los libros, de los rollos que se tenían hasta ese momento, hablando en nuestro tema, por supuesto estamos esto, y salvando, por así decirlo, Dios a través de Esther, obrando justamente la ascendencia del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vimos por lo menos en el tercer punto. Después, en el punto número 4, en el punto D, en sus bosquejos, dice: el requisito principal era haber sido aceptado como autoridad divina. Y ahí podemos ver que todos los libros, sin excepción del Antiguo Testamento, a excepción del de Esther, sí, por supuesto, todos los libros siempre hubo mandato de Dios. Siempre hubo un llamamiento de Dios. Siempre Dios estuvo detrás de cada historia y de lo que se estaba haciendo en esos libros, o por lo menos en los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero otra cosa que podemos ver hoy, ya después que está hecho el canon del Antiguo Testamento, resumiendo, ya con esto terminamos esta parte, debemos saber que no encontramos contradicción en el Antiguo Testamento entre los libros, siendo que se escribieron en diferentes épocas. Todos los libros en el Antiguo Testamento se complementan unos con otros entre los históricos, los poéticos y los proféticos. Siempre se están uno a otro complementando y dando un mensaje completo de todo lo que era la revelación de Dios en el Antiguo Pacto. Esto es, podríamos hablar de un quinto punto, por supuesto, después de que el canon ya está hecho. Para todo estudiante de la palabra de Dios que verdaderamente lo pase en mansedumbre y en una fe completa hacia Dios y su palabra, sabe que las contradicciones no existen, no están, y podemos ver lo que hablábamos, la inspiración es inerrante, es infalible y tiene autoridad divina. Bueno, hoy nos toca ver un poco los criterios del canon del Nuevo Testamento. Vamos a mirar entonces ahora, dentro de los criterios empleados para la canonicidad, vamos a ver ahora el punto 2, ahí, criterios del canon del Nuevo Testamento. Estos son los puntos que se consideraron para armar los 27 libros del Nuevo Pacto. Primero, punto A, que tienen ustedes ahí. El primer criterio a tener en cuenta, que era el de carácter apostólico, debía determinar si el autor era o no un apóstol auténtico. En caso, y aquí vamos a ver lo que hablábamos la semana pasada de Lucas, que decíamos Lucas no era ni siquiera israelita, y por qué fue aceptado Lucas y el libro de Hechos. Ambos libros fueron escritos por él. En esta segunda parte del criterio primero, en caso contrario, que no era apóstol, debía establecerse alguna asociación estrecha con algún apóstol. La pregunta es, si Lucas es autor del Evangelio de Lucas, como tenemos en nuestras Biblias, y el libro de Hechos también está escrito por Lucas, ¿dónde estaría el criterio aquí en el primer punto que Lucas podía ser aceptado como autor como uno de los autores de algún libro del Nuevo Testamento, oí que era para el canon sagrado también del Nuevo Testamento. La asociación de Lucas era con un gran apóstol del Nuevo Testamento. Todos conocemos a este apóstol, ha escrito 13 cartas y fue prácticamente el protagonista de gran parte del libro de Hechos. Desde el capítulo 9 de Hechos, Pablo tiene un protagonismo importante, principalmente en la predicación a los gentiles. Y ustedes van a ver que a partir de más o menos el capítulo 16 en adelante, Lucas ya va registrando en primera persona cuando cuenta la historia. ¿Qué queremos decir con esto? Que Lucas era una persona que estaba muy, muy cercana a Pablo, y al final de los días de Pablo, en la carta a Timoteo, vemos que él dice, solo Lucas, el médico amado, está conmigo. Hasta el final de la vida de Pablo, prácticamente Lucas era su compañero, pero su doctor, porque era doctor, era su profesión. Era un médico que seguramente ayudaba mucho a Pablo en su estado de salud, a veces bastante deplorable por las instancias que tenía que vivir y los ambientes bastante sucios en los que tenía que lamentablemente vivir este nuestro hermano en la fe, el apóstol Pablo. Así que ahí podemos ver por qué Lucas sí también fue aceptado. Podemos ver a otros, por ejemplo, como el caso de Santiago. Aunque Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo en la carne, hablando en la carne, podemos también darnos cuenta que tuvo mucho acercamiento a varios apóstoles, no solo a uno, principalmente a Pedro y a Juan. Vemos que incluso fue a tal punto su consagración después que Jesús ascienda al cielo o que quizás resucitó, ya ahí Santiago se da cuenta, igual que Judas. Judas, la carta que está al final ya del Nuevo Testamento, Judas no fue discípulo de nuestro Señor Jesús, no fue apóstol, pero fue una persona muy cercana, igual que su hermano Santiago mayor, justamente fueron muy cercanos, no solo a la persona de Jesús, sino por supuesto a lo que fue los inicios de la iglesia en Jerusalén. Ellos ya vivían al parecer ahí, ya estaban componiendo parte de la iglesia y tenían mucho conocimiento bastante cercano de lo que fue la vida de nuestro Señor. Este primer criterio es importante a tener en cuenta para que justamente un libro fuera aceptado justamente en relación al Nuevo Testamento, que sea de carácter apostólico, o sea, de autoría apostólica, o de alguien muy cercano a los apóstoles. Recuerden lo que vimos la semana pasada, que la iglesia doctrinalmente se edifica en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles y profetas. Profetas hablando del Antiguo Testamento, apóstoles hablando del Nuevo, y los que estaban relacionados en forma directa con los apóstoles. No podía ser alguien que, bueno, vino, por ejemplo, vamos a hablar de un personaje muy ilustrado, muy importante en la era posapostólica, y fue Policarpo. Tiene escritos muy lindos, uno lee sus escritos, son muy buenos, pero él fue discípulo del apóstol Juan, pero trasciende el segundo siglo, y lo que tenía que tenerse en cuenta, como veremos, era que tenía que estar escrito no más allá de los escritos de Juan, que fueron dentro del primer siglo. Vamos al segundo punto. Segundo criterio, atendía al contenido. Debía determinarse si el contenido y el tratamiento del mismo respondía a los elevados principios y al nivel espiritual que se exigía como evidencia que se trataba de las Sagradas Escritura. Bueno, este era uno de los criterios más difíciles, porque tenían que también ver lo que vimos en el criterio del Antiguo Testamento, tenían que ver también el aspecto de autoridad divina. Tenían que ver si el libro tenía respaldo que verdaderamente Dios había obrado en los acontecimientos que en ese libro se cuentan. Por ejemplo, los evangelios. Los evangelios son en parte biográficos, pero a la vez son históricos. No solo cuentan la biografía del Señor Jesús, sino que cuentan la historia que acontece alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por dar estos cuatro ejemplos, justamente están contando lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que acontecía con sus discípulos, en este caso, y también con personas alrededor, como casos, por ejemplo, de algunos reyes, algunos gobernadores, y también algunos soldados, centuriones, todo eso se contaba. Y este criterio también se tuvo muy en cuenta al ver si respondían a los elevados principios también espirituales, o sea, edificarían a la iglesia. Vemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos libros principalmente, tienen algo importante en el aspecto espiritual, que registran en diferentes aspectos las enseñanzas de Jesús directamente. Ellos literalmente van colocando lo que Jesús fue hablando, obviamente estaba la inspiración del Espíritu Santo, como vimos, pero literalmente registraron toda la palabra y enseñanza de Jesús. Que los otros evangelios de los cuales hablamos la semana pasada, de algunos libros y evangelios que se hicieron también al lado de estos cuatro que tenemos en nuestra Biblia, no tenían un carácter totalmente distintivo en la persona de Cristo. Esto era lo que se tenía que tener en cuenta. ¿Dónde estaba Jesús, por ejemplo, en el caso de los evangelios? Obviamente en las cartas de Pablo, en las cartas de Santiago, de la carta de los Hebreos, por ejemplo, Pedro y Juan, obviamente está muy, muy avalado el mensaje de ellos por la enseñanza de Cristo y porque ellos no desfasaron su mensaje de lo que era el tenor del mensaje de Jesucristo. Y esto era el aspecto importante en autoridad espiritual que debían tener y nivel que le daba como cartas. El tercer criterio para el Nuevo Testamento tenía en cuenta la universalidad. Debía establecerse si el libro o la carta tenían aceptación en toda la iglesia y si respondía a un interés universal. Casi podíamos agregar algo más, si tenía ya una aceptación histórica, porque esto es importante también en los libros que se iban a aceptar. La iglesia, ¿cómo tenía esos libros y qué respuesta tenían esos libros dentro de la iglesia de Cristo? Primero ya hemos visto que debían estar dentro del primer siglo. Eso se tuvo muy en cuenta. Ahora, todas las cartas y libros que tenemos en el Nuevo Testamento, libros podemos decir los evangelios, y el libro de Hechos también, y el libro de Apocalipsis, pasan más allá de ser una carta o una epístola, y todos ellos siempre tuvieron una aceptación importante dentro de las iglesias. Como decíamos en algunos mensajes anteriores, hablando un poquito del canon, por ejemplo, una carta que rondó la zona de, por lo menos, de Asia Menor, que no se puso en el canon, es la de la Odisea. ¿Y por quién fue escrito la carta a la Odisea? Según vemos en Colosenses, por el propio Pablo. La que escribí a los de la Odisea, leedla vosotros también, y ellos también que lean la de ustedes. Es como que hizo, hagan un trueque de las cartas porque en todas ellas hay. Yo tengo esa carta en mi computadora, está en internet para los que quieran buscar. No es una carta fuera de lo que estamos acostumbrados a ver a lo que escribe Pablo, pero es una carta que al parecer en estos sínodos y concilios que se habían hecho no tuvo todos los requisitos claros para ser aceptada como parte del canon sagrado. Y esto lo podemos ver en cada uno de los 27 entre libros y cartas del Nuevo Testamento. Podemos ver que cada una de ellos, todos tienen siempre una concordancia en cada uno de estos criterios. El cuarto criterio era la inspiración divina. Se procuraba determinar si el libro ofrecía pruebas evidentes de haber sido dado por inspiración de Dios, según vemos en 2 Timoteo 3:16. Y si el Espíritu Santo concedía a hombres piadosos la convicción que era así. Quizás aquí uno diría, bueno, pero esto es medio subjetivo. ¿Cómo saber si el libro era o no inspirado? Bueno, creo que en esos hombres piadosos y la convicción entran dos cosas importantes acá, en el pensamiento de los que hacían la componenda del canon del Nuevo Testamento. Aquí hubo seguramente un estudio bastante exhaustivo de ver si habían complementos entre libros y libros en el Nuevo Testamento, lo que hablábamos hace un ratito. Si verdaderamente no habían contradicciones entre libros o no habían prácticas que no avalaban el mensaje de Cristo y la predicación de los apóstoles. Creo que esto fue muy importante en este último criterio. Creo que ellos verdaderamente habrán observado y habrán visto bien si lo que se escribió, por ejemplo, en 1 Corintios, o se escribió en Gálatas, o se escribió en Efesios, Filipenses, Colosenses y todas las otras cartas, si no se contraponían entre ellos en los principios que se predicaban. Creo que ahí entraba mucho el conocimiento ya y el entendimiento que tenían en las escrituras quienes estaban. No sabemos bien, la historia no nos dice cuántos eran los componentes, o sea, hombres que estaban ahí componiendo esos sínodos y concilios. Pero la historia solo registra que entre el año 393 y entre el año 397 hubo un trabajo constante de ver qué libro servía o no. 4 años estamos hablando. 4 años de estudio, de constante consideración para ver, porque eran muchos los escritos. Eran muchos, no solo los escritos, sino ya los herejes que se habían levantado. Y era realmente elemental formar ese canon del Nuevo Testamento, y es lo que hoy tenemos. La historia corroboró, nos ayudó mucho, y creo que el Espíritu Santo, por supuesto, como el guiador y maestro de la Iglesia, ha corroborado estos 27 libros a través de su lectura. Una vez que se compusieron todos estos libros, podemos ver que incluso fueron aceptados no solamente por la Iglesia de Cristo, sino incluso fueron aceptados por muchos religiosos, muchas personas que decían ser creyentes, pero no lo eran, decían predicar a Cristo, pero en realidad no lo predicaban, o predicaban a un Cristo a la manera de ellos, pero aceptaban todo esto. Pero lo importante es que ese canon del Nuevo Testamento, así como está compuesto, nos ayudó a millones de personas de ahí en adelante a poder conocer la salvación y el plan completo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo el Nuevo Testamento y junto, por supuesto, acompañándonos con el Antiguo Testamento, estamos leyendo la Biblia en su totalidad y podemos encontrar que la obra de Dios se hace. Si no, no se podrían explicar muchos eventos en la historia y muchos testimonios de personas que verdaderamente han sido cambiadas por este libro, como hemos visto en los primeros estudios de esta serie de estudios sobre la Biblia que estuvimos haciendo. Y creo que verdaderamente Dios ha usado a estos sínodos, a estos concilios, para que justamente puedan llegar a ser los libros que cambiarían la historia de muchas vidas, que lograrían muchos conocer al Señor Jesús y podrían también, y creo que todos nosotros, habiendo leído este libro, el Nuevo Testamento, no sé cuántas veces la han leído ustedes. Estos días le decía a mi esposa, bueno, una vez más logré terminar, ya terminé una más. No en la versión 1960 ni en esta, pero logré hacerlo en la 1909. Pero digo, qué bueno es decir, una vez más se pudo leer. Y cada vez que uno lee la Biblia, en estos 66 libros, ambos testamentos juntos, cada vez que leemos esos 66 libros, no cabe duda que hay algo nuevo que descubrimos de Dios y una nueva obra que el Espíritu Santo hizo en nuestros corazones. Y esto es algo que tenemos que tener como algo muy importante. Aunque por ahí no pudimos estar allá por el cuarto siglo viendo cómo se hacían, a ver, que nos cuenten qué estaban haciendo. Pero no cabe duda que a lo largo de la historia, hasta nuestro tiempo, la palabra de Dios, la Biblia, así como está compuesta, ha sido de gran ayuda para la sociedad humana. Ha sido un libro que ha ayudado a millones de personas, como dijimos, y también a la vez es el libro por excelencia de estudio que ha cambiado incluso a los intelectuales. Ha cambiado a los intelectuales y a personas que hoy podrían decir muchas cosas de la Biblia y sin embargo la están predicando. Y hay muchos testimonios de estos. Es más, la Biblia, así como está compuesta, ha echado por tierra la palabra de muchos de sus detractores. Ha tirado por tierra incluso imperios políticos hechos a través de la historia por haberla rechazada y no creído en su mensaje. Hay muchos hechos históricos que han, de alguna manera, fracasado por el solo hecho de haber rechazado el mensaje de la Biblia. Pueden pensar ustedes, tratar de ver cuáles podrían ser esos hechos, pero les puedo decir, hermanos, la Biblia, así como está, es de plena confianza para leerla y estudiarla y saber que es la palabra de Dios. Quien quiera dudar, quien quiera decir, bueno, no, yo creo que me parece que la Biblia no es tan así como dicen los cristianos o como dicen los bíblicos, que dude si quiere. Ante mí no responderá nadie. Ni yo tampoco responderé por nadie, pero confío plenamente que lo que predicamos, lo que hablamos y enseñamos, así como está compuesta la Biblia, es seguro y es la palabra de Dios y es lo que todo hombre necesita para poder, todo hombre y mujer, necesita realmente para poder salir adelante en su vida espiritual, llegar a la salvación en Cristo y tenerla como el mayor tesoro en sus vidas. Bueno, quizás en este último punto que estudiamos de los criterios empleados para el Nuevo Testamento, vamos a ver, por ejemplo, el rechazo de otros, en especial en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito por qué no se aceptaron los libros apócrifos, cuáles fueron esas razones. Vamos a introducirnos más que todo en este tema y la semana que viene, Dios mediante, vamos a tratar un poco mejor cada uno de los puntos. Son como 7 puntos, hay bastante para estudiar ahí. Vamos a poder sacarle un poco de bastante jugo a todo esto, pero me gustaría que cada punto lo tratemos en una clase especial para sacar algunos aspectos históricos importantes que hubieron en todo esto. Pero vamos por lo menos a introducirnos un poco y ver, incluso hoy, cuándo se colocaron los libros apócrifos. Porque nosotros pensamos, bueno, en el Antiguo Testamento hicieron allá en Jamnia y en Jamnet, en el Antiguo Testamento formaron el canon, y bueno, ya algunos ahí nomás enseguida pusieron también otros 7, por las dudas. Estaban escritos los 7, ya estaban hechos los 7 libros que componen también la familia de los apócrifos, entre comillas, santificados por la religión oficial. Ellos colocaron esos libros porque tenían necesidades de justificar. Recuerden que esos libros fueron justamente puestos en el Concilio de Trento, 1545 al 1563. Estamos hablando que había transcurrido estimativamente unos 1400 años de la historia del cristianismo y de la iglesia papal o de la iglesia constantiniana, la católica romana. Ya habían transcurrido desde que más o menos ya se oficializa en el año 313 después de Cristo, y en el 430 ya se oficializa el papado romano y lo que era, digamos, la autoridad oficial y máxima de la iglesia, iglesia obviamente subjetiva, no la iglesia de Cristo según la Biblia, sino la iglesia religiosa, se oficializa a partir del 430. Estamos hablando de estimativamente un poco más de 1000 años que había transcurrido esa iglesia, y recién se acuerdan que hay que hacer. Recién se dan cuenta que había que hacer eso. ¿Saben qué pasó? ¿Saben por qué fue en el año 1545 y 1563? Porque en el año 1546, ¿quién murió? ¿Se acuerdan? Alguien terrible para la religión. Alguien que fue el aguijón, el fuego que les volaba por todas las cabezas a ellos. Martín Lutero, el hombre que clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Un hombre que le dijo a la iglesia católica: ustedes son falsos. Están predicando un evangelio falso. Están hablándole a la gente de falsedades. Ahí había nacido ya en los 1500 y poco, había nacido las famosas indulgencias. Tirar las moneditas, como decía Tetzel. Cuando usted la monedita hace ¡ping! En el alfolí, el alma de sus seres queridos se va al cielo. Sale del purgatorio. A ese punto hacían. Entonces, ¿qué necesitaba la iglesia católica para justificar sus, entre comillas, tradiciones santas, sacramentos y todo lo que hacen? Necesitaban justificar con algo sagrado, un escrito que les avalara. Y la Biblia no les daba eso. Lutero, ya, primero empezó. Jan Hus. 1415, lo matan, lo revientan a palo y lo queman en la hoguera, porque fue un hombre que le hizo ver a los católicos el error y el fracaso que tenía la religión para llevarles a la paz verdadera. Y ojo, si hay algo que hacía Jan Hus hasta casi el final de sus días, era predicar en las propias capillas. Entonces el papado romano lo que empezó a ver era que Jan Hus estaba justamente haciendo que desde las capillas el pueblo se soliviantara y empezara a dejar, por supuesto, de dar ¿qué? Monedita de oro, monedita de plata. Toda la economía papal se estaba viniendo abajo porque Jan Hus, Wycliffe, otro pre-reformador, así se los llama a los que estuvieron en la época de los 1400 y tanto, estaban muchos otros que habían hecho. Pero Wycliffe, Jan Hus, y después todavía remata todavía la historia con, en el aspecto, digamos, de justamente lo que era la pre-reforma con lo de William Tyndale, que empieza a traducir la Biblia al inglés. Recuerden que todas estas reformas se empezaron todo en el continente europeo. Nuestro continente estaba arrimándose al descubrimiento. Todavía en la época de los pre-reformadores, América no se había descubierto todavía. Tengan en cuenta eso también. Todo estaba trascendiendo esta historia en Europa, en el viejo continente, lo llaman así, aunque todos son viejos iguales, todos están de las mismas épocas, pero hay que tener en cuenta que estos hombres levantaron el avispero, como se dice, levantaron el fuego del mensaje de la palabra de Dios, y el catolicismo romano, la curia del catolicismo romano, todo lo que eran los líderes, tuvieron que empezar a ver qué hacer para frenar todo esto y cómo hacerle ver a la gente que los escritos sagrados le iban a ayudar, y ahí entró en juego los libros apócrifos. Mientras los libros apócrifos no estaban, por eso los pre-reformadores y los reformadores se agarraron rápidamente, antes que entren los apócrifos, se agarraron de la palabra de Dios, la empezaron a predicar a viva voz, y por eso muchos en esa época pudieron recibir a Cristo con una Biblia genuina. Porque la Iglesia Católica, hasta 1545 y 1563, la aceptó a la Biblia como la tenemos hoy. No tenían ningún problema para ellos, no era drama aceptarla. Decían que era el libro santo de Dios, pero no la obedecían. No la obedecían por el negociado de poder, política y dinero que había detrás de eso. Cuando los reformadores ya habían ganado muchas almas, porque ya en toda Europa estaba entrando el mensaje de Lutero, de Zwinglio, de muchos reformadores. Ojo, el hecho que yo estoy citando a estos hombres, no estoy diciendo que todo lo que ellos enseñaron estuvo bien. Ojo, hay muchas cosas que Lutero enseñó, que Zwinglio enseñó, que quizás Jan Hus y otros, Tyndale y Wycliffe, pudieron decir que no, por ahí no está concorde totalmente a la doctrina bíblica. Pero con todo eso, su obrar fue algo importante. Su obrar, lo que ellos hicieron, fue lo que despertó una cosa muy importante para nosotros hoy, incluso nosotros en el continente americano. Despertó el deseo de los reformadores de traducir la palabra de Dios del hebreo y del griego. Estos hombres, si hay algo que dejaron un gran legado importante a la historia del cristianismo, fue empezar a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Lutero tradujo en alemán la primera Biblia. William Tyndale lo hizo en inglés. Casiodoro de Reina, 1569, presentó la primera Biblia completa en español. Gracias a estos hombres que arriesgaron sus vidas porque el papado los perseguía acérrimamente, los quería matar a toda costa. Incluso Lutero vivió escondiéndose de país en país, tuvo que estar. Lo mismo le pasa a Casiodoro de Reina. A tres países tuvo que ir huyendo para poder librar su vida y que no lo mataran, porque estaba traduciendo la Biblia al español. Jan Hus fue un hombre que murió en la hoguera por el simple hecho de no haberse arrodillado a la enseñanza de los cardenales. Esa fue su sentencia de muerte, no porque predicaba la Biblia, porque no se arrodilló y no abdicó de la palabra de la Biblia. Ahí entra, ese es el entorno en el que entran los libros apócrifos. Ahí justamente los libros apócrifos tienen que entrar, porque lamentablemente la Iglesia Católica, como si había que dar un remate a la enseñanza falsa que daban, todavía implementan dentro de los ignorantes, en los pueblos ignorantes en temas de teología, porque no se conocía mucha teología porque no había Biblias. Nosotros pensamos que siempre hubo Biblias en la cristiandad, pero no es así. Las Biblias comenzaron poco a poco a surgir, los libros, la Biblia como libro comenzó a surgir recién después de la Reforma. Y ese es el tiempo bueno de la Reforma. Vamos a un pasaje para que ustedes vean. Siempre decimos que las iglesias, las siete iglesias de Apocalipsis, son la historia de la iglesia también. No solo fueron iglesias locales, sino que también son iglesias que han sido justamente parte de la historia, tiempos, formas en que se vivió en la historia. Y nosotros comenzamos con la iglesia de Éfeso, iglesia apostólica. Vemos después la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de la persecución. Esa iglesia estimativamente trasciende desde quizás comenzando el segundo siglo o finales del primer siglo y va trascendiendo hasta más o menos la era Constantina. La iglesia de Pérgamo es la iglesia justamente que avala y empieza a apoyar el papado, comienza ahí con los que están en el trono de Satanás. Y también vamos a la iglesia de Teatira, que es uno, según los entendidos, es una de las historias más, o sea, es la parte más larga de la historia del cristianismo, que es la iglesia del obscurantismo, que más o menos va desde el año, un poco más allá, casi finalizando los años 400, hasta estimativamente finales del año 1400, que es donde entra la iglesia de Sardis, que es la que vamos a leer. Fíjense lo que le dice Jesús a la iglesia de Sardis. Atiendan bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las cosas restantes que están para morir, porque no he hallado tus obras que perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, porque si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mas tienes unas pocas personas, importante esta frase, también en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza será vestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí, Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este período de la iglesia era un período un poco entremezclado entre la mentira y la verdad. Tenían algunas obras buenas, pero no completas. Tenían unos pocos hombres y mujeres que se habían convertido dentro de lo que era la maraña católica romana en esa época. Todo lo que era, digamos, incluso después de esto comienza la llamada Santa Inquisición. Santa entre comillas, por supuesto, porque eso fue prácticamente el ultimátum para todos los cristianos de esa época: matarlos, destruir y quemar Biblias. Hubo una época que se quemaron Biblias a montones, fue la época de la Inquisición. Todos los ejemplares que Gutenberg imprimía de la Biblia alemana, todo lo que se hacía en Inglaterra para imprimir la Biblia en inglés, incluso Gutenberg también imprimió Biblias en inglés, justamente todo eso, lo que se iba en sacos, en secreto, entrando a través de las vías mercantes, las Biblias, todo se iba destruyendo. Había mucha gente que estaba conociendo la verdad. Como les dije, Lutero, Zwinglio y muchos otros que hicieron una gran, Wycliffe también, John Huss, William Tyndale y muchos otros que hicieron una gran obra para que la gente conozca la verdad. Pero sus obras no eran completas. Su enseñanza no estaba totalmente completa en todo lo que era el consejo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dice Pablo allá en el capítulo 20 de Hechos a la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso? Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lutero y todos los otros reformadores que tomaron valor junto a él y que tomaron en cuenta lo que justamente estaba enseñándose y el valor que tenían las escrituras, la sola escritura, la sola fe y la sola gracia, todo eso tenían gran valor. Pero faltaba corregir mucho el aspecto litúrgico. El aspecto eclesiástico estaba mal. Lutero, por ejemplo, nunca volvió en sus enseñanzas, nunca dio por sentado que, por ejemplo, la confirmación, el bautismo de niños y muchas otras cosas para él seguían en pie. Lutero más que todo enfatizó el mensaje principalmente de lo que era la salvación, que era por pura gracia, sin las obras. Él se insertó en Romanos y ahí predicó lo que decía justamente Pablo en Romanos. Otros por ahí agarraron un poco más de la Biblia, fueron a Gálatas también y fueron a otros, pero todos se centraron principalmente en la salvación por la gracia, pero hasta ahí nomás. El tema era que el crecimiento espiritual estaba muy confuso, porque llegaban a la salvación, pero ¿qué sigue después? Lutero, en su ministerio de reformador, incluso llegó a decir que no había que oponerse a la Iglesia católica. Había que principalmente lograr que en la Iglesia católica lograran entender la salvación por la gracia, pero no había problemas de salir de la Iglesia. Y toda la gran mayoría de los reformadores, ninguno de ellos avaló demasiado el salir de. Esto vino después en lo que llamamos la Iglesia de Filadelfia, con los movimientos misioneros y cuando empezaron a surgir los verdaderos teólogos de la palabra, los que habían sido fruto de la reforma, y ahí sí comenzaron a estudiar y darse cuenta que ahí estaba mal. Y ahí nacen, en la Iglesia de Filadelfia, nacen lo que llamamos las denominaciones, que también han traído un dolor de cabeza al cristianismo. Nacen los bautistas, nacen los metodistas, porque van siguiendo a Charles y John Wesley, y así van naciendo muchos. Pero ¿cómo trató de contrarrestar la Iglesia católica todos estos movimientos entre la pre-reforma, la reforma y lo que fue el gran movimiento misionero del siglo XVIII y XIX? Con los libros apócrifos. Los libros apócrifos fueron su arma para asestar y para hacer ver que los catequistas tenían otra arma más para, de alguna manera, disipar la verdad de Dios, para quitar la verdad de Dios. Vamos a ver ahí un poquito esa introducción y veremos un poquito cuáles fueron los criterios para no ser aceptados los libros apócrifos. Mucho se podía escribir sobre asuntos técnicos de la historia y textos de esos libros, o sea, de los apócrifos, pero queremos ser más prácticos. Por eso nos proponemos contestar brevemente la pregunta: ¿por qué los evangélicos no aceptamos los apócrifos? Antes de entrar de lleno en la respuesta, es pertinente hacer dos aclaraciones. La primera tiene que ver con la terminología. En círculos evangélicos o el cristianismo bíblico se habla de dos clases de libros canónicos, canónicos y apócrifos. Quiere decir que no son canónicos. Los católicos romanos llaman a los primeros protocanónicos y a los segundos deuterocanónicos. Proto es primero, griego, y deutero es también griego, pero segundo, o sea, de segundo orden. Así que para ellos existen, en teoría, dos grados de canonicidad. Todos sus 46 libros del Antiguo Testamento son, estamos hablando de la Iglesia Católica, canónicos, pero los 39 que tienen en común con los evangélicos o cristianos bíblicos son de primer grado, proto. Y los 7 apócrifos son de segundo grado, deutero. La Iglesia Católica Romana decidió que estos libros pertenecen a la Biblia poco tiempo después de la Reforma Protestante. De hecho, el Concilio Católico de Trento, 1545 al 1563 después de Cristo, canonizó estos libros unos 1500 años después, que fueron escritos en gran parte como una reacción a la, lo que hablábamos hoy, Reforma Protestante. Todo lo que más o menos le comenté a grandes rasgos y en forma histórica, y lo que nos dice la Iglesia de Sardis en Apocalipsis, justamente nos hace ver que verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios obra fuerte en el corazón de los que quieren creer en Cristo, de los que verdaderamente son tocados por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba en la iglesia en la época de la iglesia de Pérgamo y en la época de la iglesia de Tiatira, hablando del aspecto histórico de las 7 iglesias en Apocalipsis? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué se había sacado al pueblo totalmente? ¿Qué se le había quitado al pueblo? La palabra de Dios, la Biblia. Se le había sacado toda posibilidad de aprender la Biblia. Es más, lo peor de todo es que no se podía traducir. Ellos la consideraban como un objeto más de adoración entre la curia y todos los que estudiaban en los monasterios la Biblia. Recién en la época de Lutero, Cuando este monje se da cuenta y empieza a leer y empieza a estudiar, obviamente le estudiaba en griego, no había traducción. Lo peor de todo es que la Biblia tampoco se traducía y prácticamente el común del pueblo no tenía posibilidad. ¿Cuándo vino la libertad? Empezó a venir la libertad de los pueblos de la opresión del papado romano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que cree en mí no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Cuando comenzaron a conocer la palabra de Dios, comenzaron a conocer la verdad del Evangelio, se dieron cuenta del error y del engaño y de todo lo que es justamente la opresión del papado romano y de todo lo que era la curia católica de entonces. Y hasta hoy, si hoy la Iglesia católica pudiera tener, volver a tener poder, lo iban a hacer. Como los gobiernos del mundo no les importa lo que hace el catolicismo romano porque ven que es la religión de los pobres, por eso no tienen fuerza militar y política para hacerlo, pero quisieran volver a esa época otra vez. Quisieran volver a ser los reyes del mundo, como lo fueron por tantos siglos. Pero gracias a Dios, por su palabra, gracias a Dios, que él verdaderamente abrió el entendimiento de algunos hombres, y esos hombres, más que esconderse con su conocimiento, abrieron su boca y comenzaron a enseñar la palabra de Dios. Y libertaron de las cadenas de la religión a miles de personas desde los años 1400, 1500, 1600 y para adelante. Hoy vivimos en una época de mucha libertad para leer y estudiar la Biblia. Hoy vivimos en una época donde nadie puede decir, no sé cómo empezar a conocer la Biblia. Es tanta la cantidad de herramienta que hay hoy para estudiar la Biblia, entre comentarios, libros y el internet que ayuda tanto a la gente, que usted en su casa, sentado, puede hoy estudiar y ser un gran teólogo de la mejor calaña, del mejor grado, puede llegar a ser, si quiere. Pero es la edad de la Iglesia en donde menos está estudiando la Biblia. La Iglesia de la Odisea es la Iglesia que menos estudia la Biblia. Quiere riquezas y quiere sentimentalismos, emociones y presunciones. Es todo lo que está buscando, lamentablemente. Si hay una Iglesia en la historia de las iglesias de Apocalipsis donde Dios va a demandar a la Iglesia por haber sido ignorante, torpe y loca, como le dijo Moisés a Israel también cuando terminaba su ministerio, pueblo loco e inconstante, así lo llamó, y así es la Iglesia de Cristo hoy. Finalizando la historia prácticamente de la Iglesia, es la Iglesia que menos está esperando a Cristo. Es la Iglesia que quiere reinar ahora, aquí y ahora, en este mundo pagano y lleno de hediondez espiritual. Lamentablemente es así. Hoy, sí, muchos rechazan los libros apócrifos, muchos cristianos, pero no rechazan cosas peores que hoy está viviendo la Iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos levante en corazones firmes, llenos de gozo, para predicar la santa palabra de Dios y para vivir una relación continua con Él y con su palabra y con la oración. Que Dios nos ayude realmente a hacer y no dejarnos seducir por lo que hoy se llama Evangelio de Dios y no lo es. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos ha enseñado. Gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias porque eres bueno y porque nos ayudas y nos diriges siempre. Pedimos que nos instruyas, nos guíes para que siempre tomemos tu palabra como la autoridad de fe y práctica de nuestra vida cristiana. Que no dejemos de orar, Señor, a ti. No dejemos de buscar una comunión sincera contigo y darte nuestros corazones a ti. Rogamos, Padre nuestro, que nos ayudes y que guíes a cada uno de los hermanos que oye este mensaje para que puedan ser fortalecidos en tu gracia, en el nombre de Jesús.